¡Loco! Digo sin pensar en nada. Por no poderlo olvidar. De ella no he tenido nada. Y nada me quiere dar. Caminando por las calles, todos se ríen de mí, pero ellos no saben nada, nada, nada. Yo sigo pensando en ti. Y es que está linda y es que está bella, sabe que estoy contigo por ella. Tiene un cuerpo que a mí me gusta, que de tanto desea roja. Sigan bailando, sigan escuchando.